Nada, mi objetivo es tratar de jugar tres partidos en seguida en River y todavía de que llegué no lo hice. No, la verdad es que nos falta mucho. La verdad es que perdimos 100% de la confianza. Creo que tenemos muy buen equipo y si vos mirás el equipo no podemos estar en el lugar que estamos. Si el equipo anda bien, yo que anda bien. Uno solo no puede jugar, en la realidad. Si el equipo anda mal, yo voy a andar mal. Si el equipo anda bien, yo voy a andar bien. Es lo que pasó cuando apenas llegué a River, que el equipo andaba bien y yo rendía bien. A lo que ustedes estaban equivocados, tenemos una racha, no solamente yo, creo que es grupal y nada. Yo como hincha de River y mis compañeros, tenemos que salir adelante. Yo vine a River a ganar cosas y no estoy cumpliendo. La realidad, yo acá me estoy jugando la vida. En el sentido que si yo no ando bien en estos partidos que queda, mi River no me compra y sería un fracaso para mí. Luché mucho para estar en River, no solamente porque es lo que pasó en el verano. Tengo una carrera que la verdad es que siempre me costó todo y era mi sueño que tuve esta camiseta y no poder lograr el objetivo que tengo que me compren, la verdad es que sería para mí un fracaso y grande. Es como que nos robaron la memoria, nosotros la verdad es que te voy a repetir, yo confío mucho en el grupo, yo veo los jugadores y no puedo creer que estemos en esta posición. Cambiar el chip rápido, tratar de trabajar de la mañana que venimos, porque se trabajó muy bien la pretemporada, no hay excusa de nada, tanto bien físicamente. Y nada, tratar de hacerlo rápidamente porque quedan pocas fechas y no podemos estar pasando porque esto es River y por lo menos en el grupo a nadie le gusta perder, vistiendo esta camiseta. Bueno, porque yo capaz que lo que yo veo, capaz que no tenemos jugadores que con pase de gol, capaz que el único que tiene pase de gol es Gallardi, la realidad. Yo creo que lo que está apostando el tipo está bien, porque bueno, yo tampoco soy 9 de área y si él lo ve mejor así, la verdad que estamos viendo la realidad. No, la realidad es que yo tampoco en los dos partidos que jugué en el campeonato no rendí lo capaz que el técnico esperaba, pero bueno, son decisiones que toma el técnico y hay que aceptarlas.